Como un animal ciego y oscuro, he follado con falsas divinidades y he enculado a sus profetas. Hoy, al sentir el calor de tu brasa, sus encantos y sus celadas ya no me la ponen dura. Recuerdo el color de tus ojos, pero camino por tu senda, eléctrica y fluorescente, enamorado de tu culo fluorescente. ¡Yeah! Luciérnaga, luciérnaga. Luciérnaga, luciérnaga, enséñame el camino en medio de esta oscuridad. Luciérnaga, enséñame el camino. Quiero amarte por detrás. ¡No! Desde la luz de mis ojos, en las noches de verano, ¿quién puede condenarme por querer follarme tu culo fluorescente? Luciérnaga, luciérnaga, luciérnaga, luciérnaga, enséñame el camino en medio de esta oscuridad. Luciérnaga, enséñame el camino. Quiero amarte por detrás. ¡Yeah! Por detrás. Luciérnaga, luciérnaga, luciérnaga, luciérnaga, enséñame el camino para amarte por detrás. Enamorado de tu culo. ¡Qué indignidades rendidas ante tu grupa en llamas! Ardo por incendiar tus nalgas incendiarias. Tu culo es Dios y mi polla su profeta.